se ha manifestado frente al Ministerio de Justicia. Se ha formado una marcha que está avanzando por el Prado Paseño. Con el hecho de que nosotras parimos y nosotras decidimos. De los pueblos originarios, ha sido genocida de muchos. derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y de paso nos enjuicia y nos muestra como si nosotros fuéramos las asesinas. Ellos son los pedófilos, ellos son los violadores. ¿Qué opinas de que hayan salido con estos alambres y compañeros celestes y esta desprovida? Es la muestra de la ignorancia y de que falta leer y de que falta informarse. Es la muestra de la falta de empatía de parte de algunas personas que no entienden que muchas mujeres mueren por abortos clandestinos. Legal o no, las mujeres van a seguir abortando. ¿Por qué están aquí manifestándose frente a la iglesia? Por el aborto legal. La iglesia es un gran impedimento en el momento de cuando de la ley, cuando la ley se cuestiona acerca del aborto legal. Por eso estamos protestando, porque la iglesia y el Estado deben de estar en lugares diferentes. Su pañuelo celeste por parte de la iglesia está con un perro y están protestando por qué trae a un animal a estas manifestaciones que están haciendo. Claramente el perro está estresado. ¿Nos puedes expresar tu molestia frente a lo que está pasando? No sé si soy muy buena para el tema, pero es que... ¿Firmará tu molestia con el tema? ¿Por qué están acá manifestándose? Porque es lo que yo creo. Algo que debe estar sí. Legal hace mucho tiempo. Hace muchísimo. ¿Y cuál es su opinión frente a los que están acá? ¿Qué? Sus pañuelos no, tiene sentido. Es totalmente hipócrita. Se vienen aquí a defender la vida, pero en vez de eso están matando a todas las personas que están en un aborto clandestino. Sucedido con los policías que ha venido a agredir a quienes estaban movilizándose en este 28 de septiembre. ¿Cómo está? Buenas noches. Nosotros estábamos primero en el Ministerio de Salud y un hombre nos ha venido a atacar, nos ha golpeado, se le ha quejado a los policías y luego de eso han venido los policías a atacarnos. Los policías han usado una fuerza desmedida contra nosotras, como siempre, han abusado de su poder. Han venido a atacarnos, siendo que éramos mujeres todas, hasta querer golpearnos. Esto no puede seguir así. Esos son los testimonios de compañeras que han visto la agresión, han estado viviendo la agresión que han hecho estos policías, que han salido del Ministerio de Salud directamente a agredir a compañeras que estaban en el plantón. ¿Nos puedes comentar, por favor, qué es lo que ha sucedido? Estamos protestando, no ha pasado nada. Creemos que los policías han usado demasiada fuerza sin motivo. Han empezado a lanzar gas a las chicas, a todas. Todas han corrido, se han asustado. Había niños, había señores con sus hijos, entonces... mal. ¿Tu compañera quisieras comentarnos algo? Sí, una fuerza desmedida de agente de fuerza y también uso desmedido de agentes químicos directo hacia la humanidad de las compañeras que estaban protestando de forma pacífica, solo estaban saltando y gritando y nada. Bueno, así se trata lo pacífico aquí. Bien, vemos, eran casi 15 policías que han salido con sus escudos y con sus gases lacrimógenos a atacar directamente a las compañeras. ¿Nos puedes comentar, compañera, qué es lo que ha sucedido? Bueno, lo que yo he visto es que un Paco agarró y le... Una chica estaba grabando a un Paco y el Paco le lo tiró su celular. A otra chica le dio con el gas en los ojos. O sea, un desastre, ¿no? Feo, muy feo. Así es como ha actuado la policía frente a compañeras en el plantón. Ustedes estaban en el momento en que la policía ha agredido a las compañeras del plantón. Estamos en una transmisión por una radio online. Para que quede registrado. Si pueden contarnos, por favor. Lo que ha pasado, por ejemplo, sabiendo ellos la letalidad del gas pimienta que tiene tanto en los ojos, en el rostro y en la piel, han sacado el gas a las compañeras en la cara, ¿no? Y así, con toda esa torpeza y esa violencia a la que nos tiene acostumbrados la policía, ha arremetido en contra de las compañeras, ¿no? Y nos ha parecido un acto muy fuera de lugar, porque estábamos aquí protestando, puesto que, digamos, en nuestro país, ¿no? Se reconoce la movilización y la protesta, y más aún cuando estamos hablando de casos que tienen que ver en contra de la violencia de la mujer, y más aún en temas del aborto, ¿no? Y sabemos muy bien las tasas tan altas de mortalidad de las mujeres, de los abortos clandestinos. Entonces creo que es un derecho legítimo realizar estos mítines, realizar este tipo de protestas, y que la policía venga y actúe de esa manera nos ha parecido totalmente un atentado y una vulneración de nuestros derechos, ¿no? Entonces hemos visto lo que han hecho, la violencia con la que se ha actuado ha sido terrible. De hecho, digamos, yo he resguardado para que mis hermanos no les hagan nada y nos hemos quedado ahí, ¿no? Pero con el resto de las compañeras no han tenido un mínimo de delicadeza, por así decirlo, o no han tenido ningún tipo de consideración. Han sacado su gas pimienta, algunas las han empujado, y nos parece que ha sido realmente, el accionar de la policía ha sido muy, muy violento, ¿no? Cuando no correspondía. ¿Alguna más ustedes quisiera contar qué es lo que ha pasado? ¿Qué cosa? Ah, no, solamente que nos echaron gas y porque no les gusta que le digamos las verdades en su cara. Para mí es sumamente importante tomar las calles porque es una manera de poder expresar lo que sentimos y tenemos todo el derecho de realizar este tipo de actos. Y que nos hayan agredido de tal manera no amerita, porque nos han lastimado y sabemos que la mayoría somos mujeres. Como pueden ver, hemos lagrimeado, incluso algunas estaban por desmayarse. Entonces me parece tremendo lo que nos han realizado, porque nos han lanzado gases de agua. Y pues estamos aquí sufriendo, por así decirlo. Pero no han logrado desmovilizar, ¿no? Obviamente, ¿no? Como nos han dispersado, pero nos hemos vuelto a unir, porque somos varias y un gas no nos va a detener, y esta lucha no se va a detener por un gas. Gracias. Compañera, si tú también nos puedes comentar un poco qué es lo que ha sucedido. Bueno, estaban en el plantón varias chicas, varias compañeras jóvenes, ¿no? Como siempre ahí movilizándose. Y obviamente, como siempre pasa, la policía ha salido a reprimir, ¿no? Sin entender lo que estaba pasando. Obviamente han empujado a estas chicas, las han agredido, han lanzado gases lacrimógenos, sin tomar en cuenta que ellas igual son chicas jóvenes, ¿no? Entonces eso es lo que ha pasado. Gracias, compañeras. Bueno, después de lo sucedido, ya no está el plantón afuera del Ministerio de Salud, pero varias han decidido reconcentrarse en la Plaza del Estudiante y seguir manifestándose y tomando las calles este 28 de septiembre. Las movilizaciones continúan en la ciudad de La Paz y desde la Tierra Vial, acompañado de la marcha que se ha hecho por el Prado Paseño, llegando hasta el obelisco, donde se han plasmado algunos mensajes como aborto legal, estado asesino antiderechos. Varias mujeres continúan acá haciendo escuchar sus voces en esta jornada. Les dejamos con el audio ambiente. ¡Es que aborto clandestino! quitando la vida. Por el aborto legal, seguro y gratuito. La maternidad va a ser deseada o no va a ser. Si la maternidad para alguien que la desea es dolorosa, imagínense para alguien que no lo desea es traumante. La iglesia no se debería meter, ya que es el derecho del cuerpo de una mujer a decidir lo que crece y no crece dentro de él. También con los pañuelos celestes. Bueno, porque ellas, esas personas, apoyan que no se legalice el aborto. Quién sabe la realidad de muchas mujeres y muchas niñas también que se hacen abortos en lugares clandestinos, arriesgando su vida. Por eso nosotros estamos luchando aquí, porque la iglesia. Y frente a estas personas que están saliendo con sus pañuelos celestes. Estamos aquí, bueno, principalmente porque ellas están en contra de cualquier derecho de la mujer. Principalmente la iglesia ha sido la cuna de puros machistas y han encarcelado a las mujeres. Nos han encasillado para ser supuestamente todo lo que no podemos nosotras mismas concebir. En la Biblia solamente están tres mujeres, madre, puta y virgen. Entonces ninguna de esas, si nos representan, nos quitan cualquier derecho. Abortamos. Línea de información. Aborto libre y seguro. 775-08219. La línea. Preguntarnos sin cesar. Si abortar, tú deseas. Informada que sea. Soledad, soledad. Tú decides si abortar. Es tu cuerpo, es tu vida, no te dejes obligar. Soledad, soledad, no te abrumes, por favor. Aquí estamos con la línea, acompañando tu decisión. Producciones. Soledad, soledad, nunca más en soledad. Aquí estamos varias colectivas que apoyamos justamente la decisión del aborto por fuera del Estado, recuperando la solidaridad y las redes entre compañeras. Las mujeres abortamos todos los días, acompañadas de nuestras amigas, hermanas, compañeras o incluso en completa soledad, resistiendo y enfrentando con nuestro cuerpo, desde nuestra entraña, a todo el aparato que funciona para quitarnos esa dignidad y esa autodeterminación. Esa penalización que lucra con nosotras y de la que es cómplice el Estado y su legalidad. Las prácticas de aborto son históricas, universales, múltiples, y los conocimientos que nos han sido vedados nos pertenecen. La realidad es que no necesitamos permisos ni condicionamientos para decidir, mientras podamos encontrarnos, contarnos y apoyarnos. Esos conocimientos colectivos y comunitarios que hoy llamamos acompañamiento y cuidado, son nuestra herencia, son nuestra práctica y son la posta que todas pasaremos cuando apoyemos a la siguiente mujer que lo necesite. Nos reivindicamos en acción clandestina, como espacio de resistencia frente a la violencia patriarcal, misógina y colonial del Estado, sus instituciones, incluido el discurso ya hegemónico por la legalidad. Nos reivindicamos en acción clandestina frente a su criminalización, en su subversión cotidiana. Es ahí donde existe una cantidad enorme de amor entre mujeres, de cuidados y de aprendizajes colectivos que erosionan todo lo que nos hace daño. A las compañeras que ponen el cuerpo y la lucha por la legalización del aborto, les dejamos la semilla para cuestionarnos si al seguir esa legalización dejaremos en manos del Estado la imposición de las condiciones en las que podamos abortar. Si es que esa legalidad garantizará el acceso a todas a un aborto libre y seguro, cuando sabemos cómo nos trata el Estado, cuando sabemos que no son todos los cuerpos legales, cuando sabemos que las mujeres y niñas que recurran a esa legalidad pasarán a manos de un sistema de salud violento, revictimizante, moralista, misógino, que hará su mejor esfuerzo a fin de extinguir su decisión, sea por cansancio o por presión. ¿O acaso las mujeres que deciden parir dentro de este sistema no son violentadas también? Hoy día, día de movilización por el aborto, nos unimos al grito por la autonomía de nuestras cuerpos, por las infinitas causales y no más criminalización. Dejamos la semilla para seguir politizando de manera situada la despenalización y entre tanto seguir caminando, seguir acompañándonos. Nos creen, nos quieren y nos creen aisladas, con culpa, miedo y avergonzadas, pero estamos juntas, siempre tejiendo, porque el Estado nunca brindará seguridad a nuestras cuerpos. Las redes de mujeres sí lo harán. ¡Ay, ay, el aborto libre y autónomo! Mujeres lesbianas y libertarias pariendo rebeldías, abortando el Estado y su legalidad. Para todas las compañeras que quieran información para un aborto autónomo y seguro, pueden llamar siempre a la línea 775-08-219 de lunes a viernes de 7 a 11 de la noche. Yo tengo la pinta en toda la resistencia. Tan delicadita, mira esa carita tan bien pintadita, mira esa niñita tan educadita, anda erguidita y es una damita. Mira si te dicen a ti señorita, que calles la boquita, que andes erguidita, que seas una damita, que seas una damita. No soy señorita, no soy una damita, no tengo modales, no soy una niñita, soy mujer y no cayó la boquita. Mierda machista, mierda fascista, el respeto que doy es el que recibo. Pasa lo que digo, momento activo, pasa lo que digo, momento pasivo. No soy señorita, no soy una damita, no tengo modales, no soy una niñita, soy mujer y no cayó la boquita. Mierda machista, mierda fascista, el respeto que doy es el que recibo. Pasa lo que digo, momento activo, pasa lo que digo, momento pasivo. Momento pasivo. Buenas noches, yo les voy a compartir algo que es una reflexión personal, es en base a mi experiencia como mujer, ¿no? Y lo que puedo observar también con mis compañeras mujeres. El tema del aborto legal sigue siendo personal, político y colectivo, porque nos incumbe a todas las mujeres y niñas, porque la libertad de decisión sobre nuestros cuerpos es un derecho, porque la maternidad será deseada o no será, siempre y cuando seamos conscientes de que la elección de tener un hijo es una elección perpetua y que un hijo no le va a dar sentido a nuestras vidas y que un hijo no nos va a amarrar, condicionar o ser la receta para permanecer con un otro. Porque si elegimos tener un hijo, no dependerá de si tenemos o no tenemos una pareja estable, porque un hijo será siempre un ser libre y tenerlo o no será una decisión personal. Porque seamos realistas, todavía se juzga mucho a la mujer por tener un hijo sola y también por abortar. Porque se habla mucho de la familia tradicional, pero no se habla del abandono paternal o maternal. Y la idealización sobre la familia tradicional solo nos rompe más a diario cuando nos damos cuenta de que no es sana, de que no es real, porque no todos merecen ser padres o madres y la violación hacia hijos propios sigue pasando. y el incesto a los hijos de sangre o dentro de la familia sigue sucediendo, y la violencia intrafamiliar es noticia diaria, pero todos culpan a la mujer que los parió. Porque ni la Iglesia ni el Estado nos garantizan la protección de nuestros cuerpos y nuestras vidas, porque somos mujeres que pisan fuerte, con o sin hijos, con o sin matrimonios forzados, con o sin parejas normativas, solteras, casadas, divorciadas, porque las mujeres no están hechas, realizadas, completas, solo pariendo vidas, y que nadie ni nada nos haga sentir y pensar lo contrario, porque estamos hartas de ser condescendientes y medidas por el sistema capitalista patriarcal mientras les seamos de utilidad para sostener privilegios, cosificando nuestros cuerpos, calificándonos quién es la delgada, la gorda, la enana, la alta, la que tiene tetas pero no tiene culo, la que tiene culo pero no tiene tetas, la que tiene cuerpo pero no tiene cara, la que tiene cara pero no tiene cuerpo, la negra, la blanca, la bella, la fea, la que es para joda pero no para comprometerse y tener hijos, la que es para comprometerse y tener hijos pero no para joda, la sumisa, la virginal, la fiel, la devota, que diga amén a la más mínima demostración de afecto, la que cumpliría mejor el rol de sirvienta muda, divertida, sorda, ciega y aprecia tus atributos físicos y sea esclava sexual complaciente, conocedora de toda la pornografía que viste y que encima lo disfrute, pida más y jamás lleve la contraria. Porque todo eso es una mierda, porque no existe, somos seres humanos, no nacemos para ser la muñeca complaciente de nadie, porque no queremos más imposiciones patriarcales que nos destruyen, nos someten, nos manipulan y nos automatizan, porque sentimos, estamos vivas, sobrevivimos a los daños y asumimos maternidades forzadas en soledad, y somos fuertes y luchamos y estudiamos y salimos a trabajar y cocinamos, limpiamos y lavamos, pero también decidimos sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo, tengamos la edad que tengamos, de Bolivia, de Argentina o Latinoamérica, porque sobrevivir a un aborto es privilegio de clase y no queremos más muertos. Porque elegir tener o no tener un hijo debería ser solo nuestra decisión, pero este sistema patriarcal y fascista solo nos considera reproductoras y olvida que somos seres humanos que pensamos, que elegimos y que somos libres. Y hay que pelearle a diario nuestros derechos para que la niña que nos ve, que nos puede oír, no le arrebaten su vida, no le metan cuentos de amor romántico en la cabeza, porque ese amor a nosotras nos puede costar la vida y hay que romper con eso desde la raíz, porque las princesas no existen, las guerreras sí, las mujeres que leen, que trabajan, que escriben, las mujeres que crean música, que liberan, existen. Somos presente y necesitamos tomar el poder sobre nuestras vidas para dejar de esperar príncipes dragones que solo nos traen grilletes, sumisión y muerte. Porque estamos hartas de la violencia patriarcal y desinformativa de los medios de paga, y porque creemos que la palabra de las mujeres debe retumbar en toda su potencia este 8M, nos juntamos entre varias y desde los medios libres les proponemos una fuga radial. Estaremos al aire por radio.warmis.red. Manténlo prendido. ¿Cómo están, hermanas, hermanas, chicas, todos presentes acá? Bueno, yo quisiera compartirles un poco de nuestros sentires como colectivas y todo lo que ha sido un poquito de nuestra experiencia, ¿no? Acompañando mujeres para no dejarlas solas en manos de la clandestinidad, de este Estado ausente, de esta Iglesia que nos impone sobre nuestros cuerpos. Así que yo les digo, hermanas, me paro aquí ante ustedes con tanto privilegio, privilegio de hacerme escuchar, de hablarle a tantas, privilegio por poder estar aquí, por tener el lujo de poder marchar, y yo no quiero la ausencia de miles que quisieran estar, pero tienen que comer, y el presentismo que les quitan es fundamental para llegar a fin de mes. Yo no quiero tener que explicar la obviedad de cada derecho que estamos reclamando, pero lo voy a hacer hasta que se entienda. Qué rabia infinita ver cómo los representantes de Estado se hacen a los giles, que no nos escuchan. Debería existir una voz. No, deberían existir voces infinitas, haciendo eco tantas a otras voces infinitas también. Pero aunque no nos quieran escuchar, a la calle vamos a salir. Igual, quieran o no quieran. Está claro. Hoy reclamamos nuestros derechos vulnerados y la memoria de las que no están también, les guste o no. Ahora mismo, una mujer está siendo violada, humillada, descuartizada, desaparecida. Ahora mismo una mamá llora a su hija y es ahora mismo que debemos decir basta, ni una menos. Y no olviden jamás que son 4 de miso cada 3 horas y nos pueden escribir para que no aborten solas. Gracias. Gracias, compañera. Bueno, vamos a finalizar este bloque. Este bloque de nuestra fuga radial del día de hoy. Para cerrar nuestra cobertura del 28 de septiembre, día por la despenalización del aborto, vamos a dar lectura a un manifiesto que nos han hecho llegar las compañeras de la línea de información de Chile. El manifiesto dice: hoy, al término de una jornada más por el 28 de septiembre y tras la jornada de marchas y diversas convocatorias, quedamos con una extraña sensación de sentimientos encontrados. Por un lado, la alegría de ver a miles de mujeres marchando por las diversas ciudades de Chile, pero con una amarga sensación al escuchar los cánticos y consignas tras un movimiento feminista abortero que pareciera tener poca reflexión sobre la autonomía. Hoy escuchamos tristemente el grito «aborto legal para no morir». «No más colgadores, no más perejil, queremos aborto libre para no morir». Y vienen muchas reflexiones políticas a nuestra mente. ¿Es el colgador y el perejil realmente una realidad de nuestro territorio? ¿Cuánto hay de nuestra propia reflexión en repetir estas consignas? ¿Pensamos qué significa realmente esta consigna y qué hay detrás de este grito? ¿Las feministas de este territorio realmente creen que la promulgación de una ley asegura la vida de las mujeres o que podremos abortar sin violencia? ¿Queremos demandarle al Estado que resuelva o que valide un acto legítimo que es intrínseco a nuestro cuerpo? El entonar este triste canto, aborto legal para no morir, implica para nosotras dos cosas. Por un lado, demandarle al Estado y poner nuestras vidas y nuestros procesos de aborto en sus manos es para nosotras una peligrosa espada de doble filo. ¿Qué pasa si solo demandamos nuestros cuidados al opresor? ¿Qué estamos construyendo con eso? ¿Por qué la acción política se pierde en eso, en la demanda? Y por otro lado, gritar «aborto legal para no morir» implica la invisibilidad de toda la red abortera y autónoma. Las acompañantes aborteras que por más de una década hemos acompañado a millones de mujeres. Hemos acompañado abortos seguros, abortos armoniosos, alegres, otros más tristes quizás, pero han sido abortos seguros, informados, contenidos, amorosos. La clandestinidad no implica necesariamente inseguridad. Por el contrario, si el aborto fuese despenalizado, muchas mujeres seguirían abortando en sus casas y no en los hospitales. Muchas mujeres seguirían optando por las aborteras, por la autonomía y las redes entre cabras. Esto es una realidad. Actualmente muchas mujeres prefieren estar en sus casas, aunque estén dentro de las tres causales. Y eso es porque la salud pública es, en su esencia, misógina y violenta. Y eso bien lo sabemos. Una cosa es disputar una ley que impida la criminalización de quienes abortan y de quienes acompañan, pero otra muy diferente es pensar que una ley permitirá que las mujeres abortemos sin estigma, sin violencia, sin burocracia, de un sistema misógino. El camino a un aborto realmente libre es larguísimo, y mientras tanto aquí estamos las aborteras apañando a las cabras desde la clandestinidad, esa que nos ha permitido forjar fuertes lazos políticos entre mujeres, esa clandestinidad que nos ha permitido armar y rearmar estrategias para llegar a todos los rincones, porque para nosotras ni el Estado chileno ni ningún otro Estado regula ni es mediador de la relación política entre nosotras las mujeres. Las morras, las gurisas, las pibas, las parceras, las ñañas, las cholas, entre todas nosotras las cabras de todos lados y latitudes de esta bella América Latina. Por eso gritamos despenalización social del aborto ahora, por más abortos libres, autónomos y feministas, y abrazamos profundamente con todo el corazón cada acción rebelde y autónoma. De esa manera cerramos este bloque en el que hemos cubierto los acontecimientos de la lucha de las mujeres por el derecho a decidir, por un aborto libre, autónomo, amoroso, acompañado, informado y feminista.